El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. Papayales, bienvenidos hoy, martes. ¿Cuánto llevamos ahora? Vea, voz nueva, conocida aquí, con la que tenemos el placer de estar hoy noche. Martes 14 de abril. Ah, vea, nomás papayales, aquí empezamos el programa con toda buena vibra, con gente nueva. Bueno, ni tan nueva, ¿no? Porque ya solo nos tiene poco abandonados. Empezamos el programa, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y ahora preséntese usted a mi querido. Muy buenas noches, amigos papayales, papayalas, sean ustedes bienvenidos. Claro, ya toca, ¿no ves que con esto de la igualdad de género toca? Ah, yo creo que era como los delfines y las delfinas, ¿vea? Claro, no, es que toca con la igualdad, toca uno también acoplarse también a todo lo que está saliendo. No, pero ahora estamos todos gringos, ¿vea? Con esto de I win the stupidest. Pero verá que aquí, no, yo solo digo, ¿sabes? Nomás que esas camisetas están de moda hoy en día. Sí, yo creo que ha subido el rating de esas camisetas. Y bienvenidos nuevamente, amigos papayales, les saluda Felipe Mosquera. ¡A los años! ¡Vamos! Querido auditor del programa, es que uno solo viene a fechas importantes. Ah, vea nomás. Mañana ya es quincena, yo solo vengo a dejar los cheques nomás. Entonces, bueno, fuera, comprenderá usted. Felipe, mi querido Felipe, así empezamos. Ahora no nos acompaña nuestro querido suplente Anthony, pero no se está escuchando muy, muy acurrucado desde el sur de la capital, claro. Por allá por la parte del registro civil. ¿Cómo es Quitumbe? Por Turubamba. Por Turubamba, Quitumbe. Bueno, es lo mismo. El mismo sector. Simón es la ciudad del futuro, se dice eso. El norte de Perú. Y entonces, igual ve a mi pana aquí extrañándole al Henry. ¿Qué será de mi querido amigo Flores Milo? Esperemos que esté en camino. Yo creo que el tráfico de Quito va a estar un poco insoportable. Claro, entonces, vamos a dar. Que se está cayendo el cielo a estas horas. Bueno, por aquí por el norte está cayéndose el cielo, ¿no? Claro, le vamos a dar unos minutitos de gracia para que llegue, se tome una agüita fresca y, poder comenzar. Pero que venga ahí con una voz así toda esplendorosa, como le caracteriza, ¿no? La voz de la Ferro. Y entonces, la voz de la Ferro nomás, que estamos desde la Ferro, mucho gusto, ¿sabes? Así ve a mi querido amigo Henry Milo. No, y saludamos a todos nuestros oyentes que cada día crecen más y más y más. Como naranjas en el mercado, vea, y sin escasez, sin nada. Nuestras redes sociales explotan. Claro, como siempre las llamadas que no entran ni una por tanta congestión que hay. Claro, es que todas son internacionales. Y entonces, oye, ¿usted se acuerda? Bueno, empecemos con los saludos. Un gran saludo para Soledad, Usted se acuerda de la Soledad, ¿no? De la chica recuerdo. Que nos estuvo aquí acompañando un tiempo. En ah, sí, mañana. Un saludo, Sole, discúlpame, sí, un saludo no enorme. No se acuerda que es nos que amagaba Sole. Que tenía, teníamos full admiradoras. Pero es que no era Soledad, uno le trataba con cariño, eso, Solecito, entonces ahí... Solecito, un gran saludo para Solecito, imagínese que está embarazada, un gran saludo, está en reposo. Ya le mandamos muchos saludos. Por eso fue del Papayal, solo por eso se van del Papayal a mi querido Felipe. ¿Qué dice producción? A ver, ya, pase la llamada, conteste. Tenemos una llamadita, buenas noches, ¿con quién estamos? Adiós. ¿Sí? ¿Sí, aló? ¿Cómo les va, mijo? ¡Véale! ¡Oiga, qué belleza! Esperando aquí en el banco la transferencia, mijo. ¿Qué fue esa quincena, Felipe? ¡Qué bendición! ¡Se me cruza usted por los padres! ¡Dichosos los oídos que le escuchan! Y eso que no han visto sus ojos, pues, papi. ¡Claro! No vayas más, pues. Es como un amigo dice, yo le veo y se contenta, mi ojo, vea. Claro, es como el póster que tiene el tesoro de su foto. ¡Claro! ¡Mueve los ojos, pues! Al lado de los Backstreet Boys, el chumico para... ¡De NSYNC! Claro, pues vea, ¿dónde está? Oh, ahí vamos. Aquí, mijo, saliendo del trabajo acá, estoy haciendo unos papeles por el comité del pueblo. ¿Ya viene? A las 10, pero. ¿A las 10? Chuta, pero usted ya viene al otro. A la competencia. Claro, a la competencia viene usted, vea, mi rey. Sí, pues, a buscar ahí más espacio para nosotros. ¿Ya? Churos, no, el uno aquí con los churos de hechos de alborotados nos deja usted, vea, mi querido Henry. Papá, claro, ¿cómo les baila? Le esperábamos con las empanaditas. Estamos con hambre aquí. Claro, aquí tenemos empanadas, tenemos... Usted ya se ha ido a cobrar el cheque ya. ¿Aló? ¿Aló? Ya han perdido. ¡Ay, qué grosero que es! ¿No? Bueno, un gran saludo a Henry que nos está escuchando de hoy. Vamos con muchos más saludos, se podría decir. Un gran saludo María José Carmona, que nos escucha desde el Valle de los Chillos, vea usted. Es la señora de candidata en el Club Chacarita en el desfile de la Liga Interbarriales, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, por favor, agendarle una entrevista especial a la señorita, por favor. Claro. Para la siguiente semana puede ser. Se carga la mujer. ¿Ya? Bueno, un gran saludo para Michelle Oña, que ella también nos sabe acompañar a veces aquí. ¿Por qué no ha venido? Le extrañamos, Michelita, venga. Está en clases, me dice, vea. Sí. Aunque sea que sea una horita que venga, no vaya. Ya, ser médico, eso tiene toda la vida. ¿Qué es Papayal? Aquí le enseñamos cosas de la vida. Yeah. ¿Cómo era eso que posteé ahí en el Facebook? Si tu novio le deja en visto, ven, yo te desvisto. Vea nomás. O sea, es una opinión que ahí tienen los usuarios. Cabe, ¿no? Claro. ¿No? Vea, a propósito del WhatsApp. Del WhatsApp. Usted antes me hizo reír con un chiste de eso del WhatsApp. Vea, otro gran saludo para Lorena Toscano, que nos escucha desde el sector, vea, de Tababela. Está en su trabajo escuchándonos desde el celular, vea. Vea, le mandamos bien, muchos saludos, qué lindo. Que se va de largo, ¿no? Pero va a estar en compañía del Papayal. Y yo saludo también a la gente de Carapungo, sobre todo a los señores buceteros, que ahorita ya estoy ya más involucrado en las noticias nacionales, ¿no? O sea, porque uno es... ¿A los buceteros o a los taxistas? No, son... En realidad tienen furgonetas. ¡Ah, no! Tienen furgonetas y hoy de mañana cerraron la vía, le cuento. ¿Por qué, vea? Porque están exigiendo que les regularicen, que les están... ¿A ellos también? Claro, ahorita todo el mundo está protestando. Ah, no, ahorita ya. También vamos a cerrar la Casa de la Cultura. Sí, ya próximamente vamos a traer las cadenas y vamos a cerrar la casa por un momento y vamos a hacer el Papayal 24 horas. ¿Qué le parece? Simón, sí. Para que no se vaya a ningún lado los martes y se quede de largo. Muy bien. Porque nadie me entra, nadie me sale como en el fútbol. Estimado, ¿cuál es el mejor día de la semana? Los martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9. Muy bien, qué belleza. Y así... Empezamos el Papayal musical, más estimados. Saluditos por ahí, un gran saludo para Carlos Sosa, que nos está escuchando desde el Oriente Ecuatoriano, vea nomás. Creo, ¿no? Así me dijo. No, pero es que es a nivel nacional el Papayal. Claro. Otro gran saludo para David Moreno, que nos está escuchando desde el sector de la Nápoles, aparte del Uluncoto. Gran saludo para Malena Moncayo Zambomino, que nos escucha, vea, desde la Reola Audiencia. Vea, nosotros somos añiñados, vamos de todo. Nosotros no discriminamos. Vea, un gran saludo, ¿se acuerda de la Sofi Jerez? Sofi Jerez. Muy conocida como la Hellboy. Obviamente, pues cómo me voy a olvidar de la querida amiga. Claro, de ley. Dele, vea, muy bien, saludos. Y también un gran saludo que ahorita nos manda para mandar para Alexis Benavides, que nos escucha desde el sector... Bueno, no, solo del norte de la capital. Es que le quiere meter intriga aniñada, es una intriga aniñada, digamos. Pasa el comité, no mentiré. Y se olvida del amigo Anthony. No, ya dije, adelante. ¿Sí, sí dijo? Sí, que está allá en Porturubamba, que me confundí. Ay, ya, entonces yo me olvidé, entonces. Disculpa, claro. Anthony, yo te envío nuevamente otro saludito ahí. Y un gran besito. ¿Un besito en la frente o dónde? ¿Dónde quiere, gordito? Pero tiene una frente muy amplia, ¿no? Desde la panza. Muy bien, muy bien. Y vamos ahorita con musiquita, claro, ¿qué le parece? Con música vamos con algo que nos estaban pidiendo desde la anterior semana, que es algo de La Maldita Vecindad con Café Tacuba, y la canción se llama Amnesia. Suéltele, maestro. Vamos ahí. El corazón no se juega. Dime por qué. se me fue. Otro amor que volverá por el vado y voy penando. Amorcito que me arruinará. Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Caminar, caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que me arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti, ay, sin ti, he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito del amor. Sin ti yo he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Y seguimos aquí en el Papayal Musical. Estamos aquí con esa buena vibra. Y qué raro solo los dos, ¿no? Animaditos bailando aquí. Sí, bueno, porque por ahí hay alguien. Pero hagámosle que salude, ¿no? Sí, eso es. Sí. Tenemos una invitada especial que ya se va a presentar. A ver. Oiga, pero póngale bien al micrófono, pues. A ver. Tenemos unos problemitas perdón. Técnicos, pero es falla humana de aquí del personal. ¡Aló! Ahí sí ya me escuchan. Todo, a ver. Salude, vea, mi querida compañera. Buenas noches. Buena, vea, qué mujer más seria, vea. Claro, esa es la seriedad que le distingue. Claro. Pero sí, ya después se le va quitando la chulería, así como... ¿Te acuerdas nosotros cuando empezamos? Hasta que conozca nomás. Sí, bueno, hasta que conozca nomás. Muy bien, me parece muy bien. Y bueno, vea, mi querido Felipe... Algo le iba a decir. Dígame. Pero me tiene que responder con toda la sinceridad del mundo. Dígame, yo soy súper sincero, yo no miento. ¿A dónde nos van a escribir nuestros papayales? Nos Facebook, pueden escribir Twitter, YouTube. Al Facebook como El Papayal Musical. ¿Ya? En Twitter, Papayal Musical. No es él, ¿ya? Sino Papayal Musical. Y también nos pueden escribir a elpapayalmusical@gmail.com. Mira nomás, y en YouTube, ¿cómo nos pueden ver? También como El Papayal Musical. Mira nomás, ahí todos tenemos algunos. 1-800 El Papayal Musical. Ahí pide con Tesoro, con Henry, con Felipe, con Anthony, con todos los que han pasado por aquí. Sí, hasta con el Daniel Ing de Controles. Esa también es. Le pasamos ahí. Si usted quiere pedir alguna cancioncita. Va, y en vivo, ¿a dónde especial? Nos pueden llamar? Al 2220-966. Vea nomás. Ninguna extensión. Así, sencillito. Relajados. Yo no sé cómo le salió la llamada al Henry, porque estaba full la llamada. Claro, es que llamó de cabina. Nos da la ligera idea que llamó de cabina. Entonces... También se cortó con el problema del clima de Quito. Claro, justo cayó el rayo. ¿Usted no sintió el rayo? Yo sí. Yo también. ¿Y usted? Hace un medio temblor nada más hubo ahí. ¿Y dónde sintió el temblor usted? Ay, por todo se me movió el piso. ¿O será por lo que están arreglando aquí en las instalaciones? Sí, yo creo que es eso más. Claro, aquí me están ya haciendo ver elefantes estamos amarillos. Estamos transmitiendo desde otra parte de Quito. Parece. Pero no es. Y eso no es justificativa para que nos llamen de cabina. No, mentira, mi querido Henry. Llame otra vez, vea, no se ha hecho nada. Saliendo del trabajo. yo no sé qué papeles irá a dejar a estas horas de la noche, ¿no? No, Simón, no. ¿A dónde irá a dejar, no? No ha de ser oficina, eso sí, eso lo aseguro. Sí, no. No es ninguna oficina. Pero mejor, estimado. Sí, ya no. Henry ya sabe que nosotros lo decimos con cariño, con respeto. Con humildad, y con humildad, y sabe que le queremos bastante y que queremos sobre todo que esté aquí. Para mí que... No le queremos que lejos. Una copiadora, vea, mi querido Henry. Ahí. Le queremos aquí. Dele, vea, ¿y dónde, en qué día estamos, vea, mi querido Felipe? En 9:40 AM. Y ahí y en el online. en online. ¿Cómo lo era? Online. Por internet. Por internet también nos pueden seguir por www.casadelacultura.gov.es. Ahí, ahí se mete justo directo a la página de la Casa de la Cultura, claro, se mete donde dice play. Radio. Ahí hay una radiecito. Chiquita nomás. Sí, y ahí usted le da play, como es una radiecito antigua, como las de la abuelita, usted eso le pone play. Y ahí nos está escuchando, y estamos claro. todos los martes de 8 a 9. Después se puede ir a ver la novela, y eso que está dando ahorita la Betty la Fea, creo. ¿Serio? Ah. No, yo estoy viendo la turca. Ah, ¿cuál es esa? Una turca, me dice mi señora madre, que también le envío saludos a propósito. Ah, bueno, y que a veces yo llego y está viendo y me toca preguntarle así algún par de cosas, porque uno también tiene que ser hogareño. No, sí. Entonces, las telenovelas son las primordiales en la familia, creo yo. Por eso tiene que después del papayales ir a ver la novela, la ¿no? novelita. Después los deportes y las noticias. Te duerme tranquilo. Muy bien, eso me parece perfecto. ¿Por qué con nosotros se desestresan aquí, no? Después se pueden estar muriendo de hilos, pero por eso, para preferible, a ver la novela. Ajá, y también envío un saludo especial a Tavo Yantuy, que nos sabe escuchar desde el Manso Guayas. Ah, ¿serio? Que las anteriores semanas también nos escribía, pero no le enviaban los saludos. Así que, Tavo, no nos olvidamos de ti, y que eres un fiel seguidor del Papayal, y que esperemos que estés súper bien. A la amiguita del Tavo, ¿cómo se llama la brasileira? La Maya, Milla, Muya, Maya. Nibia. Nibia, eso. Nibia. Un gran saludo para Nibia, que nos escucha desde la Gasca. Pero tiene que enviarle el saludo en portuguesiño. Un saludinho para... Nubiña. Nubiña. Hable serio, yo no sé. Es que aquí estamos muy agradecidos. Dele, vea, aquí nos acaba de escribir nuestro querido Henry, vea. Diga, ya nos está escribiendo algún reclamo. En serio, dice que nos está escuchando desde el Comité del Pueblo, dice, vea. Muy bien, donde las papas queman. Y entonces, para mí que está de taxista el Henry, nos ha cambiado, vea, no creo este Henry. Bueno, con todo, otro saludo especial también a Henry. Henry, le queremos aquí, no allá. Para Orcale, ¿no? Claro, no, para que también usted exprese sus opiniones y sus ocurrencias. Sí, usted es el alma de la fiesta. Claro. Es como fiesta sin piñata. Sí, así estábamos. O payaso sin... sin chorizo. No, ya iba a decir payaso sin zapato grande. Ah, mira, que usted es mal pensado. Payaso sin zapato grande. Y continuamos, amigo. Tenemos una temática... Una tema media rara, ¿no? Media laja, yo creo que... rara, ¿no? Que parte también como con coyuntura también, o sea, no queremos decir la coyuntura, le dejamos a libre albedrío, ¿no? De nuestros de los oyentes, de personas, pero vamos a hablar, nos escriban, ¿no? Vamos a hablar acerca de las vestimentas, digamos, de cómo se viste el, más que todos los jóvenes en la actualidad. Claro, o vamos ahí por micro sociedades o por ahí. O micros, podríamos decirle culturas urbanas. Puede ser, ¿no? A ver, usted, recuerde usted hace unos 10 años atrás, ¿cómo usted se vestía de joven? Con el uniforme del colegio, vea. Es que obviamente, con el de cuadros. No. Claro, era la chaqueta de cuadros, no era pero la suya. Pero los lunes, no. Claro, esa era la parecíamos leva. Decíamos que seguíamos nomás alimentos, ¿cómo es? Para hacer chévere, no sé, ¿no? Vea, joven, un platito, un sequito de pollo. No, decían eso mismo, nos molestaban en el colegio. Bueno, a ver, haciendo referencia a lo que me pregunta, vean, creo que a mí me cogió ese hipismo. ¿Ya? Vestirse así medio, no mamarracho, sino una combi roja con la otra combi negra, el pantalón roto. O sea, usted manejaba sus fachas a su manera. Claro, las greñas largas. ¿Qué? En ese tiempo ni tenía barba, vean. Yo creo que... A la mayoría de jóvenes en el colegio nos cogió esa locura, claro, de tener el cabello largo, porque... En el colegio se oponían, claro, ahí claro. La institución no te dejaba tener el cabello largo y vos decías, no, yo quiero tener el cabello largo. Y luego sales del colegio y luego ya quieres tener corto el cabello. Simón, porque yo tenía un pana que se dejó crecer el cabello, pero mi pana tenía púas en vez de cabello. ¡Qué feo que era! Parecía hijo de la vieja calavera nomás. No le diga así al compañero. Pero no creo que esté escuchando. Si quiere estar escuchando, un gran saludo de Marco Arias. Te queremos, amigo. Regresando al tema de las camisetas, sí. Me acuerdo que justo por esos tiempos empezaron a salir esa moda de las camisetas con logos. Me acuerdo que salía la M de McDonald's, pero decía McShit. Ah, ya, que le cambiaban el significado. Sí, salía el logo de Superman, el del... Ese man que era el enemigo de Superman, el verde, ¿cómo era? El misterio, el rey misterio. El acertijo. El acertijo. O sea, yo ya estoy en las luchas, vea. El del Batman. O la camiseta cemental de, claro, la marca Elemental. Y entonces... me acuerdo que empezaron ese tipo de camisetas. El Nike ponerse. Eso, el Pumba, y sale un chancho. Pumba, el Pumba, claro. En vez de Puma salía una llama. Sí, chévere, era, ¿no? ¿Cómo era el Amebas también, creo que había? Claro. No, sí, éramos nosotros también de esa leva, no crean que somos tan viejos. Esos, ¿no? Me acuerdo que de ahí vino la moda lo que es Cholo Machín y lo que es Maqueño, y empezaron a producir en bruto, creo, estas, claro, estas, yo creo que ellos, con ideas, ¿no? Yo creo que ellos impusieron esa moda, ¿no? Bueno, sí había poco, ¿no? Pero creo que se hizo más grande con ellos, ¿no? Con la apertura de ellos, y creo que tenían también más variedad y... Claro, más, sí, yo me acuerdo que era en las camisetas a la vuelta nos vemos, habían de esas indirectas que te mandaban con la camiseta, ¿no? Pero también eran común ver las camisetas también de las agrupaciones que tú seguías. Ah, claro. Sí, ¿no? La típica de Iron Maiden ahí de... Claro, sí, eso parecía un uniforme de colegio, ya. Claro, las de Creator. Iron Maiden, Creator, ¿cuál más era? De Mayhem. Claro. Full gente que le gustaba Mayhem. Claro, y también por el otro lado de los amigos que les gustaba el rap. Ah, que claro. El 50 Cent y ahí su Eminem y ahí. Dog. Pero obviamente también... O sea, gusto de cada quien, ¿no? Ah, eso pero, sí, ¿no? Pero eran las camisetas súper anchas también. Ah, no, pues eso ya parecía otra cosa, ya. O sea, con respeto, ¿no? Claro. Por ejemplo, los rockeros, se puede decir, ¿no? Todo entubado, todo de negro, así. En cambio, ahora los joperos, los raperos, era todo ancho, así. Las trenzas que combinaban con la vestimenta. Claro, y... Los zapatos anchos. Sí, sí, uno ha seguido también todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Más que todo, yo creo que han sido cosas de moda que... Que se ha ido experimentando a lo largo de la vida, ¿no? Claro, no, se implantan, sí, que un cierto tiempo iban desapareciendo, sí, se van transformando, creo que a la vez. Yo recuerdo que en el colegio también hubo una moda así, ¿cuál bien cuál? Fuerte de tener Spikes. De tener la correa de Spikes, la mochila de Spikes, hasta en la gorra ponías Spikes. Cosa que uno te le quería abrazar a la pelada y le picabas con el hombro porque le topabas con el Spike, ¿no? Claro, era las mochilas al revés. Claro. La mochila al revés y dale ahí corrector en las pobres mochilas. Yo creo que ese era como nuestros tiempos de pseudo, ocio, digamos, claro. Pseudo rebeldía, digámosle. Qué va, así. Y ahí, punqueros es que éramos. Ay, perdón. Haré con el debido respeto, ¿no? Mejor pongamos un poquito de música ahorita para amenizar. De la vieja escuela, se podría decir, ¿no? Old school. Sí, puede school. Ser. Ya, muy bien. Nos así vamos que con escuchemos. Algo de Gotham Project, mi confesión. Estamos en el Papayal Musical. ¡No se muevan! ¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero de callado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no.

acabamos de escuchar Crónico Químico ya de su pana Guanaco. ¡Qué belleza! Un gran saludo para el pana. Ojalá que algún día le podamos tener. Sí, ya está, estamos tramitando también para ver si le invitamos a Guanaco también. Y yo creo que va a aceptar. Al guaco, dice. Al Guanaco. Ah, no, Guanaco. Porque chiste también de... es producto nacional. Yo entonces, digo de exportación. Sí, no, sí, de ley, en todo lado, creo que es. Muy buena música que realiza Guanaco y saludos también allá en Ambato. Nomás. Un gran saludo, bueno, vamos con un poquito de saludos. Un gran saludo para Andrés Tamayo que nos escucha desde el sector de la Magdalena. Un gran saludo, vea. Saludos. Otro, vea, ya le están llamando a usted, en cambio, vea. Un gran saludo también para Sofía Magdalena que nos escucha desde el sector de allá de la Gasca, igual allá por donde está la Nibia. Vea, deja de conversar, vea, y venga a ponerme atención. También veamos un gran saludo también para Ana Lau. Vea, Ana Lau, oiga usted, páreme bola. No quiero hablar. Vea, no quiero hablar la invitada, venga a hablar. Vea. Ahorita ya estamos ya más en confianza. Sí, oiga. Ah, vea, un gran saludo para, no sé si se recuerda que estuvo aquí una de estas personas que tienen, que son, ¿cómo se podría decir? Que tienen sus páginas de memes. Es un meme... Meme administrador. Ingeniero en memes. Admin creo que le dicen en México, ¿verdad? Admin. De administrador. Bueno, un gran saludo para... ¿Se acuerda del Rocoto Feo? Un meme técnico, digamos. Algo así. Un gran saludo para Rocoto Feo que nos está escuchando desde la parte de la Ferro, vea nomás. Eso. Nosotros somos a todos los sectores, digamos, del mundo, ¿no? Ahora que ya no le gusta que le digan Rocoto Feo, dice. Entonces ahora, ¿cómo hay que decirlo? Suco Guapo. ¡Ah, caracho! Y le queda el apodo, amigo. ¿No es cierto? Amigo Rocoto, le queda el apodo de Suco ¿Tenemos Guapo. ¿Tenemos una llamada? A ver, conteste usted a mi querido Felipe. Muy buenas noches. ¿Con quién estamos? Con el Rocoto, ¿qué pasó? ¡Qué dices, estimado! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué tal a los tiempos? ¿Cómo aquí, les va? Vea, justo claro. Acordándonos de usted, justito. Sí, pero yo estaba escuchando, no sé, creo que estamos sincronizados. Ah, vea, qué belleza, qué bendición. Vean, nomás, ¿qué tal le parece el tema de hoy día, vea, mi querido Rocoto? Ahí me estoy poniendo el día, recién acabo de llegar a casa. Ah, bueno, vea, nomás, ha llegado justo a llamar al papayal musical, vea. Entonces, usted. Cuéntele un poquito de qué estamos hablando para ver si él también tenía esas modas juveniles. Vea, estamos hablando, a ver, sí nos dijo la edad que tenía el Rocoto, ¿no? Pero todavía creo que estaba en esa onda de utilizar las modas juveniles, las camisetas con ese tipo de logos que habían antes del Batman, del Superman. Oye, que todavía utilizo. ¿Todavía utiliza? Claro, pues. Uno nunca deja de crecer, ¿sí o claro, no? Claro, de ley. Oye, que no soy tan viejo, solo tengo 30. Solo 30. Pero vea, todavía está en el rango juvenil, digámoslo así. O sea, claro. No. O sea, marchando para viejito, pero fresco. Ya, por ahí estoy andando. Usted creo que anda en las marchas de los amigos por ahí que andan protestando, ¿no? De ley, vea. No, es Dios. Salgo por ahí de perfil bajo nomás. Ya, cuéntenos, ya, ¿no? Usted también, por ahí, ¿a qué gusto musical entra? Ya sabes, heavy. Al heavy, vea, usted también tenía sus camisetas de Warcraft. Yo creo de que... De Avalanche, Mago de Oz, Iron Tierra Santa. Iron Maiden, fijo. Iron Maiden, claro. Stratovarius también ha de haber tenido ahí. Angra, los Camelot. Vea nomás. Usted ha sido, pero ya old school y música pesada ya. Y entonces, ¿no? Se ha sabido quemar gatos del rock. Ey, no creo. Estimado Zuko. Dígame. Vea cómo le están difamando aquí. Sí, escucho. No, ya, entra por mi casa ya. Así veo, digo, ¿no? Vea, estimado, ¿cuándo viene a visitarnos? Cuando ustedes digan, pues. Vean, ¿no? Muy bien. Ya ahorita como también está en coyuntura también estos temas, quisiéramos tener una entrevista exclusiva con usted. ¿Qué le parece? Déjame hablar porque ahora, a ver si Gabriel también... Ahora que ya salió del anonimato, el crudo. Vea nomás. A ver si es que también le coloque el video por su sector también. Vea nomás. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí, por el norte. Ya es chico del norte también. Es del norte. ¿Por Carapungo? Sí, no, más antes. ¿Por Facepungo? No, tampoco así. Tampoco no sea grosero, dice. Y de chicos, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal el rollo? ¿Cómo les va? Todo bien, bien. Nomás aquí, admirados de su ingratitud, pero ahora nos cerró la boca, vean. Ya le vamos a invitar al estimado para que venga acá y que nos cuente también más novedades de su trabajo. Ahí para hacer unos peque memes y a ver si es que se resulta en esto de que estamos hablando, unas camisetas. Estimado. Oye, de las camisetas es muy buena idea. Eso le iba a proponer. ¿Qué tal si hacemos luego unos memes con el papayal también? Ahí, claro, no hay ningún también. Problema. Yo con gusto apoyarles a ustedes, ya saben. Ya, muy bien, estimado. Sí, ese querido, es el apoyo. Un aplauso Roberto, para Ricardo. Para aplaudir, vea. No quieren aplaudir, vea. Y estimado, ¿alguna canción, alguna en especial ahí que quiera escuchar? A ver, pongámonos hoy día a ver una canción que... A ver, cuéntanos. No, la que siempre pido para... La de Auténticos Decadentes, un bien, osito, ¿no?, de peluche de Taiwán. Ya, esa va bien. Dedicada para la de siempre. Para la Andrea, ya sabes. Para la Andrea, pero está escuchando la Andrea. De sí, que no esté escuchando. Ahorita le mando el mensaje que esté escuchando. Ya, bien, muy ¿no bien, más? Entonces saludos especiales de parte del estimado Zuko para Andrea. Eso, así que váyame usted dedicando la canción y promocionando su canción, vea, mi querido Rocoto. Ya. Ahorita mismo le ponemos. Sí, así somos nosotros. A ver, así, por eso me gusta escuchar el papaya música. Para que vean, claro. Nomás. A ver, una canción para Andrea, de parte, ya saben, del Rocoto Feo. Un osito de Taiwán. Bueno, chicos. Todo era como un poema, guau. ¿Qué va, pues, oye? Yo pensé que le iba a poner más sentimiento, sí, más sabor. No, yo conté esto para reírme. Yo sí le pongo... Si le digo lo que pienso, me termina. Diga nomás, aquí no censuramos nada. Hay una mente, cuerda de pollo, $10, ¿no? Y bueno, estimado, aquí te va tu canción, así que espero, ¿sabes?, que la disfrutes. Ya, listo, papá, amigo. Vamos, muchas gracias. Pasando. Chao. De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Hecho duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. De Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un osito de peluche de Taiwán. La Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. 966. 37 veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco, diurno y cotidiano, y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Esas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y regresamos aquí, Papayales, escuchando algo de aquí. Guardarraya. ¿Qué canción vea, mi querido Felipe? La canción se llama 1537, también talento nacional. Vea nomás, aquí para todos los gustos, así, pero ahora estamos un poquito más de ska, ¿no? Vea esa cortina que nos pone. Vea nomás. Ahí para medio. ¿De qué estamos con un ambiente medio? No sé. Como dirían, en chévere. Y entonces, para que vea nomás. Por aquí me dicen que mandale un gran saludo para David Haro, el... ¿Cómo era? El moridor. A ver, David Haro, Arias el moridor. El moridor. O el Morelio. O sea, creo que ese es el sinónimo, pero sí, no, usted ya le quemó pues a la palabra. Vamos bien a secas, el llorón. No sé, pero así nos dice. Estimado, entonces un saludo para... El moridor. Eso, de parte de Giselle Solís. Esa es. Aquí también hacemos de complacemos a todos los gustos, colores, sabores. Qué bestia, vea, mi querido Felipe. Buen programa. Un buen programa, hemos estado muy animados. Yo creo que es el ambiente también que le ponen, ¿no? ¿Cómo se han entrado las llamadas? Full llamadas. Muy bien, ya terminemos ya el tema que no nos ha dejado hablar mucho, pero claro. Mejor. De ley. Porque nos hubiéramos enredado aquí en una discusión buenaza, vea. La voz ciudadana nos interesa. Y entonces, así somos, así bien al pueblo nosotros. Claro, y sigamos con esta onda de las vestimentas. Hay los que se visten un poquito más también de la high, también, que diseñador será también. Así claro, que... se ponen su camisa pegada al cuerpo, sí. Su pantalón de vaquero, y sus zapatos de chulo. Pero yo me pusiera una camisa de esas, si tuviera un cuerpo así, medio chévere. Claro, cáchale a nuestro querido Anthony con una camisa pegada al cuerpo, no queda, pues. Yo creo que ser de esas salchichas mal embutidas. No le desanime que el amigo está yendo al gimnasio. ¿A cuál gimnasio? No sé, pero está al bar gimnasio de ser. Claro, es. No, pero también hay unos plaquitos también que se ponen. Ah, no. Sí, lo he visto ahí, claro, tallarín ahí. Que parecido que estaba grande el muerto, ¿no? Que se van y se roban. No, es la, en cambio, la típica con los ternos. A usted no le ha tocado que se compre un terno, se manda a hacer grandote. No, oh. pero si se manda a hacer, ya le hacen a medida. Pero algunos se jalan las cuadras, vea. Pero ejemplo, usted ya creo que se va al sastre de 80 y tantos años, no, creo. Es que vea, esos son los que tienen experiencia. No, mira, o sea, no es por hacerme el hi-hi, pero aquí con el sastre Albert. Solo con él mando a hacer los... Albert Chuquitaco. Sí, Albert Chuquitaco. Y eso es bueno. Es muy buen sastre, así que no he tenido problemas con los ternos. Un gran saludo para Juanito Chuquitarco, que nos escucha todos los martes, ¿verdad? Él es el fiel fan del Papayal. Es el preciso, ¿verdad? El que siempre comenta ahí en Facebook. Es 10 el Juanito más. Chuquitarco, Juanito, un saludo. Un gran saludo, ¿verdad? Para el pan. Usted es un grande. Hey, correspondiente a esto de las camisetas, yo también me acuerdo. A usted se compraba esas camisetas, regresando a los mensajes que llevaban ahí en el pecho, lo que se puso en moda con estos panas de maqueño, así. No, yo nunca he tenido, la verdad, una camiseta de esas. ¿Ya? Pero yo lo que sí he mandado a estampar diseños personalizados. ¿Suyo? Ajá, diseños así, ahí alguna una estrellita. Artista de que... Usted cantaba en allá. Ah, claro, claro. Uno también le hacía al canto en los buses, sobre todo. Claro, esa es buena. Ajá. Entonces ahí me ganaba un poco la vida y mandaba a hacer mis camisetas. Claro, usted también decía que salía del penal. No era ese nivel, yo era de los que venía de provincias. Ah, como ahí por ahí un pana decía que se manda el Huanchaca a las Rocas, vea. ¿Y cómo es eso? El Huanchaca a las Rocas, vea. Riquísimo, ¿no? Con limoncito y colita, ya le entendí. Yo pensé que me estaba hablando de alguna canción. No, qué pena. Ah, se ha sabido mandar Huanchaca a las Rocas. Bien, claro. Me parece muy bien. Eso es sabroso. Así que bueno, de las camisetas, ¿qué más podemos? Porque pero, yo me acuerdo en camisetas se ha habido full cambios, ¿no? ¿Usted nunca le ha hecho una camiseta BBD también? No, esa sí, no, nunca. Yo sí, eso. Yo así tenía los brazos bien escuálidos, ¿no? Ya, es que como uno es papeado, entonces no puede. Ah, sí, sobre todo. Como le digo. ¿En serio, vea? No, es que verdad, eso era en la temporada cuando yo hacía rock también. ¿Ya? Entonces ahí uno también jugaba la imagen, pues la imagen de Bravo, de rebelde sin causa. Entonces también uno ahí se inventaba cualquier cosita también para poder, digamos, llamar la atención. Porque sí, vea. Porque en artistas también juega mucho también la imagen, ¿no? No, eso sí, de ley, vea. Vale mucho. Vea, por aquí que le mandemos otro saludo a Michelle Oña, dice. Saluditos, Michelita. Me está aquí desconcentrando en la conversa. Michelita, por favor, no le desconcentre a mi amigo Tesoro y mejor venga a desconcentrarnos acá. Ese ¿sí es, o no? No solo al David. Claro, no, no sé quién será. Ay, perdón. Pero bueno. Venga, Michelita, queda cordialmente invitada. Es un chiste para romper el hielo, ¿no? Pero usted ya se manda con los chistes personales. No, ¿no? ¿Qué pasa? Es que... Ya nada. Ya mejor, Michelita, le extrañamos sí, también a usted. Venga y por acá, favor, y le esperamos acá. La siguiente semana queremos tener casa llena aquí. Sí, ¿sí aquí no? Va a haber casa llena. Sí, y les prometemos casa llena con pizza y todo. Si todos los menjurjes. Corre mi cabeza. Ya. No, ya no, le voy a hacer firmar eso. Le voy a hacer firmar porque aquí todo es serio. Y con el notario Daniel también que va a estar a cargo de la notaría. Bueno, vea, para terminar. De las camisetas, ¿verdad? Ha habido infinidad de estilos, de modas, hasta ahora, ¿no? Sí, todavía sigue, todavía gustos persiste. Y gustos. En ahorita... pantalones sí creo que yo me he quedado medio atrasadito, porque yo me acuerdo que en el colegio hubo solo la moda de ponerse al revés el pantalón. ¿Y cómo? ¿Con los bolsillos de afuera? Al frente. Es eso? O sea, los bolsillos detrás al frente. Apoyas al revés. El cierre atrás en la línea. Ya, solo usted tuvo esas modas. Vea, oye, le comento. Yo estaba ahí en ese colegio que era medio hogar de tránsito. Vea, que no voy a decir cuál es. Claro, o sea, en serio le digo. Ya. Pero, entonces, ahorita usted es de los que se pone los pantalones tubo. No, yo soy pantalón normalito. En la cintura. Corte recto, de bien varón. Caramba. Me sorprende, estimado. Para muy que bien, vean, muy bien, mi querido Felipe. Muy bien, no, sí. Hasta en nosotros nos queda chama la hora, vea. Nos podemos ir hasta las 9:30, vea, profesor. Vea, no nos deje ir. No nos deje ir, estimado. Estamos aquí contentos y habla que habla y que habla. Así que, gente, bueno, se queda como... Todo lo bueno se acaba. Concluso este tema, ¿no? Para seguir conversando con algún invitado que ya vamos a tener la próxima semana. Sí, eso ya está prometido para la siguiente semana. Así que, por favor, no se despeguen cada martes del Papayal Musical. De 8 a 9, siempre estamos aquí. Antes de nada, gran saludo, Michelita. Era un chiste para romper el hielo. Ya se enojó. No. No, ya creo que está reclamando ya. Sí, ¿por qué no le traemos nomás? Allá, no, por eso digo, la invitación queda hecha. La siguiente semana vamos aquí a tener casa llena. Esperemos que estés aquí, Michelita. Y un gran saludo para todos los papayales. No nos alcanza el tiempo para más saludos. La otra semana será. Y bueno, les dejamos de fondo ahí algo de Todos Tus Muertos, algo de Adelita. Y yo soy Esteban Alejandro Queros Pérez, Ñañón. Y Felipe Mosquera, el auditor. Eso, nos vemos la otra semana. Chao, papayales. Chao, papayales. Chao. Nos vemos.